Saludablemente Mayor, cápsulas de contenido para ti, para compartir en familia y aprender. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. ¿Sabía que hay emociones que afectan nuestra salud? Acá te contamos cuáles ayudan a gatillar una diabetes. ¿Qué emociones produce la diabetes? La diabetes está relacionada a la falta de dulzura en la vida y a un constante sentido de querer resistir a toda prueba. Es muy probable que actualmente, por el hecho de sentirnos amenazados, haya aumentado los niveles de glucosa, cuya función es la de dar energía a la célula. ¿Qué podemos hacer? Practicar ejercicios de visualización creativa. Hablar con nuestros seres queridos, de nuestros temores. Es fundamental no vivir este proceso sintiéndose solo. Usar terapia floral es de gran ayuda. Reconectarnos con la dulzura a través de la música, películas, lectura, también nos ayudará mucho en este proceso. Un consejo para la reflexión en Saludablemente Mayor. Visita nuestra página web www.saludablementemayor.cl. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno.